Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Cumpleaños feliz. Cumpleaños. Yo no voy a cantar. No esperaba que cantaras. No, yo tampoco. Me ha faltado el coro. Yo sabía que te iba a arrancar. Ahora dirá la gente que mal canta. Claro. Es que una sola desafina mucho. Es que mal canta y con razón. Joder, pensaba que por ser un día especial te ibas a animar. No, ya sabes, estoy muerto por dentro, cariño. Yo no. Por Dios, eres el Grinch de la Navidad. Bueno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amiguito que escuchas este episodio. Pues se está convirtiendo esto en el estándar para empezar todos los episodios cotidianos. Sí, a la gente le gusta, yo creo. O no se han manifestado al respecto, lo cual no sé si es bueno o malo. Sí que se han manifestado al respecto de otras noticias, ¿no? Porque sí, creo que esta semana es semana triste y poca. No, la verdad es que no. Esta semana, digamos que no va a haber secciones. Ha sido un acto reivindicativo de la gente. Sí, sí. Yo creo que ya solo he estado un año, pequeños malditos, en decirme que la sección que yo perpetro... No le gusta a nadie. No le gusta a nadie. ¿Por qué? Porque no hay mandado ninguna noticia de las mías. No. Y yo esta semana, o sea, estoy aquí manteniéndome alejado por completo. Me ha venido bien. Primero ha sido muy fácil mantenernos alejados de la realidad porque hemos tenido visita, entonces hemos estado totalmente fuera de nuestra rutina. Off. Y segundo, si hemos tenido opción de ello, no la hemos buscado. Con lo cual estamos totalmente al oscuro, digamos, aislados de lo que ha pasado esta semana. Es verdad. Es verdad que esperábamos más noticias, pero yo creo que con las que tenemos va a ser más que suficiente para completar un buen cotidiano y con noticias algunas muy divertidas y muy curiosas. Y bueno, ahí está que nuestro público es fiel a nuestra manera de escoger noticias, porque la verdad es que las que han enviado son muy en la línea de cotidianos. Me encanta la manera en que te desconcierta una notificación de Twitter. Y luego, soy yo el que no soy capaz de hacer dos cosas a la vez. No, es que yo el mío lo tengo silenciado, no suena. No, yo el mío también. Casi. Casi. Bien, bueno, pues parece que esta semana, la semana triste, no va a haber una semana triste, no va a haber secciones, como decíamos. Vais a ser vosotros los responsables de cómo salga esto hoy. Y vamos a dar nombres, así que se va a enterar todo el mundo. Algunos nombres serán inventados, o no. O no lo sé. Bien, bueno, pues el gas vuelve a enfrentar a Rusia y a la Unión Europea. Esta noticia nos la enviaba Mario. Y bueno, pues parece que el gas vuelve a enfrentar a la Unión Europea. Parece que tenemos el principal motivo de discordia. Está en las investigaciones sobre prácticas comerciales que se están llevando en cuanto a esta empresa rusa, Gazprom. Y bueno, pues parece que se están cometiendo este mismo tipo de prácticas de monopolio y luego, bueno, pues la Unión Europea, de la misma forma en que se ha perseguido a Microsoft, se va a perseguir a esta gente. Problema, que Putin está diciendo que, bueno, que esto es un ataque contra Rusia. Sí, ya se está montando intentando, una película tremenda. Está intentando marear un poco la perdiz, está intentando desviar la atención cuando simplemente lo que se están persiguiendo son prácticas antimonopolio. Bueno, veremos a ver dónde termina esto. Fíjate que yo al leer el titular pensaba que tenía algo que ver. Cuando he leído Ucrania he pensado que tenía algo que ver con el espontáneo calvo que salió la semana pasada firmando los contratos de... ¿Qué habrá pasado de esa criatura? No lo sé. Pues no sé, no ha vuelto a salir, ¿no? No, yo es que no lo he vuelto a mirar. Entonces, lo que quede la semana que viene será lo que... Sí, sí, le vamos a seguir el rastro. Yo estoy muy interesada en saber qué va a ser de ese hombre. Muy bien. Bueno, Metro de Madrid podría estar haciendo publicidad gratuita a la Iglesia Católica. Esta noticia nos la hacía llegar nuestro amigo Daniel PDLP. Bueno, yo me he dicho que antes quien nos hacía llegar la noticia era Mario. Mario. Bueno, gracias Mario. No sé si es Mario tu nombre real, si Mario es tu nombre ficticio. En cualquier caso, digamos, nombre artístico. Diríamos que es Super Mario quien nos ha mandado la noticia. Bueno, pues Metro de Madrid pues no ha sabido qué contestar cuando la Asociación Europea Laica le ha hecho la pregunta de cuánto pagaba la Iglesia Católica por los cientos de anuncios que hay en toda la red de metro madrileña. Y bueno, ha salido a la luz pues que probablemente no estén pagando nada por la Iglesia, o sea, la Iglesia no esté pagando nada por este tipo de campañas que se repiten cada año, al parecer, y que pues que su contratación a precio de mercado ascendería a decenas de miles de euros y supuestamente nos están abonando. Salió algún tema respecto también a la cuando vino el Papa a Madrid, pues que en el metro de Madrid estaban, para los peregrinos que viajaban en Madrid, se les hicieron unos descuentos hasta del 80%, ¿no? Ajá. Y bueno, también el metro de Madrid se justificó diciendo que, claro, la relevancia del acto lo requería, pero bueno, quizás si hay este amiguismo entre... Ya, pero bueno, yo no sé si esto es bueno o es malo, pero por ejemplo, en otro encuentro, como por ejemplo, pues no sé, desde la jornada de podcasting a Eleve se consiguen este tipo de acuerdo, de descuento. No sé si quizás, o sea, no son tan cuantiosos, como un 80%, pero aunque sea un descuento de un 20, un 30, un 10%, sea cual sea, bueno, pues no sé... Es decir, yo creo que muchas veces también hay un poco de ganas de molestar. Ya, entiendo... supongo que cuando entra la Iglesia por en medio y ciertos partidos políticos, pues da mucho juego pensar pues sí, que, pero bueno, que nada, que se benefician unos a otros y ya está. Supongo que ese trato de favor lo hay en muchos sitios, entonces sí, no, no... pero me refiero que, o sea, a mí esto me parece muy, muy divertido cuando los ataques se producen en una dirección. Exacto. Pero es que no olvidemos que esto se produce en ambas direcciones. En ambas direcciones, porque claro. Ahora favorezco a estos, pero cuando cambiamos de signo político, favorecemos a otros. Al que haya. Es decir, seguimos favoreciendo a quien conocemos y eso va a ser siempre así. Pero bueno, en este caso, una cosa simpática. Sí. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, pues tenemos que los parlamentarios vascos renuncian ya in extremis a los IPAs gratuitos que se le daban. Esto nos lo hace llegar 13 Bici. Y bueno, parece que la mesa del Parlamento Vasco ha acordado suspender la compra de un centenar de tabletas electrónicas después de que más de una treintena de parlamentarios anunciaran que renunciaban a la que le correspondería. ¡Qué bien! ¿Pero qué me dices? Son mucho dinero, ¿para qué lo van a usar? ¿No me dices que esto es una pose que tienen para decir, mira qué guay somos, que no vamos no a renunciar y vamos a hacerlo público para que todo el mundo lo sepa? Bueno, yo lo veo igualmente como un gesto de concienciación, ¿no? y de apoyo a la ciudadanía. Son 200.000 euros, ¿no? Creo. Sí, no, hombre, la partida es grande, pero bueno, el tema está en que... ¿Qué sentido tienen todas estas cosas? ¿Qué sentido tienen hacerse un poquito de publicidad? Seguramente. ¿Qué sentido tienen que esta gente tenga oficinas móviles? Bueno, sí, la verdad es que tiene mucho sentido que tengan oficinas móviles. ¿Para que las pierdan en los taxis? Sí, pero bueno, para que las pierdan en los taxis. Y sobre todo, oficinas móviles porque esta gente se supone que nunca está en su puesto de trabajo. Exacto. Igual les pilla tomando un café, comiéndose un bocata jamón. Claro, porque ellos seguramente en esos IPAs solamente, no sé, se descargan PDF del Congreso que tengan que hacer y tal, los presupuestos y esas cosas. Sí, se lo dan a su familia, a los hijos, claro, para que hagan los deberes. Habrá que darle también un presupuesto para aplicaciones, no lo sé, ¿no? ¿Utilizan toda la misma cuenta del Parlamento Vasco para descargarse las aplicaciones? Se tienen que gastar un buen pico también. No, el tema está en que muchas veces cada uno tiene que buscar sus medios. Yo entiendo que hay que proporcionar unos medios mínimos para ejercer un trabajo, claro, para poder trabajar, pero cuando estas cosas sean cosas razonables y verdaderamente permitan y signifiquen una diferencia. Y sean necesarias, porque cuando este dinero a lo mejor sirve para hacer otras cosas más importantes, pues verdaderamente... Yo creo que esto sería así. Bueno, los recortes dejan ya a cientos de alumnos hasta 2 semanas sin profesor sustituto en Málaga. Nos la hacía llegar Premium CM. Y bueno, la medida que impuso el gobierno central, que establecía en 10 días lectivos el periodo mínimo para cubrir una baja, pues por lo visto está trayendo a muchos colegios de cabeza porque, claro, apuran hasta el último momento, pues dejando todos esos días pues muchas escuelas, muchas clases sin dar. pues ¿por qué no pueden ya hacer malabarismos cambiando a profesores de horas y eso? Y entonces, pues la ausencia de docente ha dejado a muchos alumnos sin dar materias enteras. Tenemos que decir que esto no es solamente una exclusiva de la provincia de Málaga. Evidentemente. Esto sucede en todas las provincias españolas. Bajas de menos de 15 días no se cubren. Esto quiere decir, padres que pagáis impuestos y que mandáis a vuestro hijo al colegio. Pues significa no hacer clases, exacto, están ahí. Ahí está, que tenéis a vuestro hijo al cuidado de nadie. De nadie. Antes estaban al cuidado del crucifijo de la pared, ahora ya como no hay ni crucifijo de la pared y en algunos sitios ni foto del rey, pues ya no hay nadie. Y bueno, aún me ha sorprendido que aunque sea a los 10 o 15 días, esas bajas se sustituyan, porque por ejemplo en la sanidad no se sustituyen, sean de 15 días o sea de un mes. O sea, de 4 meses. Da igual, no se sustituyen. O sea que aún me ha sorprendido ver que a partir de los 10 días, aunque sea, se sustituye. Porque ya, o sea, te digo que hay otros sectores en los que las bajas no se cubren. Imagina un par de operaciones bastante sencillas y bastante comunes, como unos juanetes, como unas cataratas. No se cubren. No se cubren. No lo cubren los compañeros, que supongo que es lo que en este caso, en esos 10 días, los colegios intentan hacer. Pero claro, los cubres cuando si tienes que estar en un sitio físico cerrado, no puedes estar en dos a la vez. Exacto. No es que diga, bueno, pues en vez de tener bajo mi control a 50 personas, tengo a mi control 100. No, es que no puedo. Exactamente. Ya, bilocarme todavía no puedo. Desgraciadamente la educación, supongo que en muchos colegios estará dando esto desde hace mucho tiempo, así que esperemos que algún día tenga solución. Bueno, esta otra noticia nos la hace llegar y Titón, el hombre del flequillo indomable, habrá que hacer un crowdfunding para domar y domesticar esta melena que luce en sus avatares de el Twitter. Hombre que más almacén de gomina pueda tener. El creador de la gomina extra fuerte. Un besito y Titón. Bueno, pues Apple anuncia que el próximo año comenzará a producir ordenadores en Estados Unidos. Bueno, pues parece ser que una noticia de tecnología en este podcast de noticias. Bueno, alguna de vez en cuando damos, pero intentamos no. Muy bien. Solo porque es un especial. Esto es intrusismo podcasteril. Una noticia. Esta noticia salta por una entrevista que ha concedido Tim Cook a una emisora, NBC. NBC. Ahí está. Algunos sabrán de qué hablamos. Pues Tim Cook, que es el responsable, el jefe, el CEO de Apple desde la muerte de Steve Jobs, explicó que la compañía ha estado trabajando en estos últimos años en incrementar la producción de aparatitos, de cacharritos, de partes, de componentes de sus aparatos en Estados Unidos. Dice que ya llevan tiempo tratando de hacer esto, pero digamos que la especialización de los trabajadores chinos y la facilidad o la capacidad de satisfacer la demanda del gran volumen de productos que necesita Apple en estos momentos, pues hacen que no sea viable tenerlo en Estados Unidos, porque prácticamente no hay infraestructura ahora mismo. Están trabajando, digamos, que en un futuro, quizá el año próximo, o bien producir esta infraestructura, llegar a algún tipo de acuerdo y al menos, bueno, pues parte del proceso de ensamblado de sus productos, de sus ordenadores, de sus teléfonos móviles, tabletas, etcétera, se puede hacer en Estados Unidos. Claro, y más en el momento en que ahora con la nueva candidatura de Obama y todos los cambios en la economía que hay en Estados Unidos, que también hay crisis, pues claro, supongo que dará empleo a gente el también. El trabajo siempre viene bien. Claro, sí. Y ahora viene una de estas que te gusta a ti. ¿Sí? Sí. Bueno, esta, tengo que reconocer que nos hemos reído mucho. O sea, a mí hasta hace 2 minutos me ha estado dando risa, me he estado riendo sola. Aunque es muy triste y creo que refleja muy bien la situación que estamos y la desesperación que mucha gente está viviendo. Vecinos de Sanlúcar se quedan un alijo de hachís, tengo entendido que es, tras apedrear un helicóptero de aduanas. Esta noticia nos la hacía llegar Estuzo Cup. Ajá. Y bueno, es porque este miércoles en la playa del pueblo marinero de Bonanza, pues un numeroso grupo de personas, con familia, niños incluidos, o sea, han acorralado y han amenazado a un agente de vigilancia que son, para el que no lo sepa, los típicos observadores que hay en las costas, pues intentando ver si llegan lanchas o hay movimiento de... Hay que decir que este señor se bajaba de su helicóptero, bueno, avistaban unas barcas que se adentraban en la ría, digamos. Y el helicóptero desde el aire, ¿no? Pues vio estas barcas. Haciendo allí un intercambio de fardos. Exacto. Y nada, pues lo que hicieron fue prácticamente dejaron este agente mientras que ellos se elevaban otra vez en el aire intentando localizar un poco el tema. Y bueno, pues la gente que en principio huía, cuando vieron que se quedaba un agente solo, volvieron. Se fueron contra él, o sea, empezaron a coger allí todos los fardos que pudieron de... Vamos, casi agredieron, tengo entendido, a este hombre. Y bueno, se llevaron un cargamento de 70 u 80 fardos, o sea, un total de 2.000 kilos de droga. Uh-huh. El hombre tuvo que pedir ayuda otra vez al helicóptero para que volvieran a rescatarlo porque la gente se le estaba echando encima. Y bueno, ya cuando por fin el helicóptero consiguió tomar tierra y volver al sitio, ya no había nada. Sí, o sea, ya... las familias habían llevado toda la droga y creo que lo único que han llegado a recuperar es a un hombre. O sea, creo que han ido en busca de un hombre y han recuperado nada. O sea, no, prácticamente creo que solamente habían recuperado un fardo. Y bueno, sí, sí. El tema es que a pesar de haber pedido refuerzo, mientras que estos refuerzos llegaban y no llegaban, todo desapareció. Una sola persona no puede controlar a una turba de 100 individuos o de 50 individuos porque es imposible. Sí, sí. Así que nada, o sea, el hombre verdaderamente, el observador este, temió por su vida seriamente, según dice. Y bueno, es lo que estábamos diciendo, que la gente está desesperada y los comentarios que la gente hacía mientras recogía los fardos era... no sé, vamos, la gente lo que decía es, ya tenemos este año para los reyes de nuestro hijo. O sea, desgraciadamente habría mucha gente pues que con lo que se haya llevado, pues este año van a tener unas navidades en condiciones. Pero esta es la realidad que se está viviendo en muchos sitios y la desesperación a la que llega la gente. O sea, que dentro de lo cómico que pueda tener la noticia, porque verdaderamente parece el guión de una película, o sea, total, sí, sí. También está el lado triste. Y Premium ataca de nuevo con un belga que se enteró de que su esposa era un hombre. Dios. Otro, o sea, el de la china que se enteró, el del chino que se enteró que su mujer se había operado. Pero la otra solamente era fea. Sí, el otro se operó la cara y este se ha operado otra cosa, ¿no? Bueno, el caso es que este belga de 64 años, que no ha trascendido su identidad, evidentemente. Bueno, pues este hombre digamos que se quedó un poco picuet cuando descubrió que su esposa en realidad era un hombre. Es decir, tras 19 años de matrimonio, madre de Dios, este hombre se enteró de que su esposa se sometió a una operación de cambio de sexo antes de que se casara. Digamos que este hombre, pues nada, siempre pensó que su mujer era su mujer. Cuando en realidad no lo era. ¿Cómo descubrió este hombre? ¿Eso cómo se enteró? Porque vamos, después de 19 años. No. El tema es que este hombre se puso a mirar en el ordenador de la mujer y vio que había unos mensajes de la mujer con otros hombres. Entonces yo ya no sé si me mosquearía porque me sea infiel o porque fuera un hombre o por las dos cosas. Pero él parece que solamente se ha enfadado un poco por el tema de... Claro, de, es que de su falta de sinceridad. Si se enteró de esas dos cosas en el mismo momento, tuvo que escoger por una de ellas. Muy fuerte, ¿eh? Nada, o sea, estas cosas siempre... Ya sabemos lo que os gusta, ya sabemos que este es el tipo de noticia... Ya sé hacia dónde tengo que orientar mi sección, que prácticamente... Estas noticias siempre tienen cacho. Dios mío. Bueno, como no podía faltar en nuestro cotidiano especial, el Papa, nuestro querido... Benedicto. ¿Te has dado cuenta que casualmente las noticias de la iglesia siempre te tocan a ti? Es verdad. Yo creo que te las ordena o te las pone. No. Hablaremos con nuestro guionista. Es un asunto divino, totalmente. Vale. Bueno, el Papa, recordábamos hace unas semanas que ha publicado su último libro de la saga La infancia de Jesús. Y bueno, sigue derribando ideas. Hablábamos de que había quitado la mula y el buey del portal. Pues nada, ahora ha dicho que los Reyes Magos provenían de Andalucía. Y todo viene pues porque en aquellos años, bueno, en aquellos años de Jesucristo, pues dice que los Reyes Magos no eran de Oriente y que provenían de Tartessos, que era un reino que los historiadores ubican en un área que comprende Huelva, Sevilla y Cádiz. La cual cosa significa que, aunque en aquellos tiempos Tartessos no fuera Andalucía, pues eran andaluces, serían andaluces. Muy bien. Y la verdad es que me he estado riendo mucho esta semana viendo algunos tweets en los que salen los tres reyes y uno le dice a Gaspar que lo que tenías que traer es mirra, no birras. Y sale Gaspar con cuatro palés de Cruzcampo. O sea, bueno, ha habido esta semana. Supongo que en la próxima versión de la novela que escriba nuestro papa favorito, igual estos magos son de Italia o son de otro sitio. Y yo creo que lo siguiente que va a desmontar es que fueran tres, porque dice que no está claro, según los textos sagrados, que fueran tres los reyes, que se sabe o se piensa que eran tres, pues porque los presentes, que eran oro, incienso y mirra, eran tres presentes, pero que a lo mejor era solo un rey. O sea, quién sabe, esto va a capítulos. Ni ríos de papel de aluminio, ni musgo falso. Yo creo que hay cola. Ni paredes azules. Hay cola. Ah, por cierto, esta noticia nos la mandaba Ramper, nuestro amigo Pedro. Bueno, y el queso manchego es el mejor del mundo. ¿Esto qué lo dice? Esto lo dice 13 bicis y por eso nos manda la noticia. Va a misa. Y el queso manchego, gran reserva de dehesa de los llanos, ha sido elegido como el mejor queso del mundo, según los expertos de World Cheese Awards, un concurso que se celebra cada año en la ciudad británica de Birmingham y que está en esta edición ha contado con la presencia de 3.000 quesos procedentes de todo el mundo. Joder, de 3.000 ha quedado el primero. Pero aquí tenemos el Festival de Zuero. Un poquito más así. Ya huele mal aquello. No son tantos quesos. Pero bueno, hay otro World Cheese Awards. Está Juan de Pocho Awards, el World Cheese Awards, el J-Pod Awards. Bueno, habrá que tratar de hacerse con un señorío este de los llanos o apuntarlo. Gran reserva. De los llanos. Yo me lo voy a apuntar, ¿eh? Dios mío, con lo que nos gusta el queso. Vaya. Bueno, entra a robar a un banco y se va porque tardaban en atenderle. Eso es echarle narices también a esto, ¿eh? Es otra noticia muy parecida a la otra, que es que dentro de lo cómico que es la noticia, también representa otro lado triste. Nos la hace llegar Pronet PC. Sucedía en la localidad sevillana de Villanueva de la Ariscal. Para los sevillanos seguramente la conozcan. Y bueno, es que el hombre, una vez estando dentro del banco y habiendo avisado que iba a robar, pues nada, mientras el hombre le exigía a los de la caja que le entregara el dinero, pues nada, o debían ser muy lentos o lo que fuera, el hombre se empezó a poner nervioso porque tardaba mucho en dárselo y salió por patas sin nada. Es que la gente ve las películas, ve esto que entran con la arma, las caretas, y con el crono. Se entregan, venga, claro. 60 segundos y nos vamos. 60 sí. segundos. 60 sí. segundos te hacen falta a ti para colarte delante de una vieja. Ya tienes tú que ir armado lo que tú quieras. Pues el hombre, por lo visto, llevaba una pistola y todo, que igual era plastina, pero que como tuviera la típica abuela pesa de los bancos, de ahora dame esto en pequeño, descámbiame lo otro, no sé qué, el hombre dijo. De aquí me paga la comunidad, aquí me pasa esta otra cuenta. El hombre de esperó y dijo, va, yo me voy, ya será otro día. Bueno, pues yo creo que esta te la voy a dejar a ti, si te parece. ¿Ah, sí? Sí. Pero no, ¿sí? Sí. Bueno. No. Venga. ¿Sí? Me encanta desconcentrarte. Roba esperma del condón usado de su exnovio y se embaraza. Otra que nos hace llegar 13 bicis, ¿no? Otra el hombre se ha empeñado esta semana en hacernos el programa entero. Y nosotros hemos puesto todo nuestro empeño en no dejar ninguna para atrás y meterlas todas dentro del guión. Bueno, pues en resumen, una pareja que son novios y que después de 2 años se dejan. Y bueno, pues a los 3 meses la chica busca a su expareja para decirle que espera un hijo suyo. Muy típico, ¿no? Este muchacho se queda diciendo, ¿cómo? Esto es un intento de volver. ¿Qué me estás contando? Y el tema es que... Es bueno, que siempre lo habían hecho con preservativo. Por lo visto, que eso fue lo que le mosqueó al hombre, ¿no? Amiguito, un nudito y por el váter. Sí. Porque si no, pasan estas cosas. Ella aprovechó una de sus últimas relaciones para llevarse un preservativo lleno de esperma y irse directamente hacia la clínica de inseminación. Donde... Lo más fuerte no es eso, lo más fuerte es que, claro, cuando la mujer le dice a él que está embarazada, pues fueron a juicio, él le dio su casa, la manutención, la pensión alimenticia también, pero es que lo bueno es que esto ocurrió en 2007 y ahora, en 2012, a principio de año, el hombre ha encontrado un recibo de la clínica de fertilización con su nombre como paciente. Entonces ya lo flipó. Dijo, vamos a ver, yo como paciente en una clínica de fertilización, ¿esto qué leches es? Yo no he donado aquí nada, ni he estado yo aquí en ningún sitio. Y ha sido cuando se ha enterado de que ella entregó un preservativo en la clínica para hacerse una inseminación. Lo cual ahora el hombre ha demandado a la clínica, claro. Muy bien, muy bien. O sea, que se van a meter todos en un follón del 15, porque tú dirás, 5 años después. Y bueno, ¿ahora sigo yo entonces? Sí. Sí. Bueno. Un periodista de Intereconomía culpa a los gays de las muertes en el Madrid Arena. Me parece muy triste. Esta noticia nos la hacía llegar primero a Chuecados y después lo retuiteaba de otra persona, C. Villafa, que también es un seguidor nuestro. Y bueno, es que Juan E. Fluger, que yo por suerte no tengo el gusto de conocer ni ganas, un periodista de Intereconomía, pues ha aprovechado el fallecimiento de estas personas que todos sabemos en el incidente del Madrid Arena, pues para intentar dejar en mal lugar a los homosexuales, diciendo en un tuit pues que empresarios gays del ocio eran responsables de las muertes del Madrid Arena con el apoyo de miembros gays del PP. Que depuren responsabilidades, decía él en su tuit. Y nada, o sea, suponemos que para este señor... Y ahora yo me pregunto, ¿por qué hay que depurar responsabilidades? Eso digo yo. Porque sean gays, porque sean del PP, porque hayan cometido algún ilícito... No lo he entendido muy bien. De todas maneras, no tiene ningún sentido. O sea, es otra estupidez más de una persona que tendría que haber pensado durante 10 segundos, escribo este tuit, no lo escribo, lo borro, no lo borro. Lo tendría que haber borrado. Así que nada. ¿Tenéis la culpa de todo? Amiguitos gays que nos escucháis, ¿tenéis la culpa de todo? Ya lo sabéis, sois de lo peor. ¿Tanto del descenso o de la, eso, o de la bajada de la hacienda, del IPC? Del IPC pues, por el tema de los lubricantes. Desde luego, esta crisis es toda vuestra culpa. La crisis, ya lo veo, la crisis rosa. Total. Y bueno, terminamos. ¿Termina, Manolo? Termino yo también, pues con el experimento Comparte, que nos lo hace llegar nuestro amigo Ray Jaén. Acción contra el hambre es un experimento que han hecho con niños y que es muy curioso y que vamos a poner en el blog para que lo veáis, porque bueno, es un poco lo de que no te quiten la merienda, ¿no? O comparte tu merienda. Literalmente en este sí, caso. Sí, totalmente. Así que... nada, con esto me parece que hemos terminado. Sí, dejamos el vídeo puesto en el post que acompañará este episodio de sí. Cotidianos, que será el... ¿Cuál 43. Será? ¿Te lo sabes? Sí, bien. Yo siempre me lo sé. Menos los métodos de contacto que los das tú. Bueno, ¿pensabas que hace un año, cuando lanzábamos el primer episodio, íbamos a aguantar un año entero? No, o sí. Y que en un momento dado íbamos a coger carrerilla y a sacar un episodio toda la semana. La verdad es que ganas para aguantar un año teníamos. Lo que no sabíamos es que íbamos a cumplir la regularidad, que me supongo que bueno, en 12 meses es muy difícil estar ahí todas las semanas y yo creo que lo hemos conseguido. No hemos estado todas las semanas, pero hemos estado bastantes semanas de las que nos propusimos estar. Sí. Y bueno, yo firmamos ya por otros 43 episodios... Sí, de aquí al próximo diciembre. Sí, sí, podemos... ¿Podremos sacarlos? En el próximo año podría haber novedades. Pero seguiremos aquí, de un modo u otro. Amiguito, ya sabéis que podéis contactarnos a través de nuestra dirección de correo, cotidianospodcast@gmail.com. Podéis interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, cotidianos@cotidianospod. Y si queréis visitar nuestro blog, dejar un comentario, una sugerencia, simplemente curiosear por allí. Sí, que pues está muy bien, aunque solo sea por decirnos lo bonito que es, que ya nos lo ha dicho alguno, que agradecemos. Bueno, pues el blog está en cotidianos.es. Damos las gracias a Filip, damos las gracias a José María y damos sobre todo las gracias a Begoña por el tremendo trabajo que han hecho con y el tema este del blog. Y en este año de aniversario yo creo que tampoco nos podemos olvidar de toda la gente que nos escucha semana tras semana y que nos piden que sigamos ahí, por favor, y que bueno, que parte de lo que hacemos es por ellos. Y nos divertimos mucho haciéndolo, pero es verdad que se agradece mucho y te da mucho ánimo en momentos de bajona, pues que la gente te pida un cotidiano. Y yo lo agradezco mucho, por lo menos personalmente. Pues gracias a todos, a los que nos escucháis, los que limpiáis el polvo al ritmo de nuestra sí, voz, a los que hacéis deporte, a los que paseáis, a ti que vas montado en un taxi y preguntas coches, ¿por qué narices me están saludando? Pues sí, saluda a Ignacio, que lo tienes delante. De verdad, os tenemos mucho cariño y os lo agradecemos mucho. ¿Hasta la semana que viene? Hasta la semana que viene. Olvidado lo de la Fuel Van. ¿Le hemos dicho a la gente lo del blog, no? Que se pasen por el blog. Sí, así lo hemos dicho. Es que estoy emocionado. Ya te veo. Y otra vez con la lagrimilla. Me he recordado a mí a la JPod, si es que estoy sensiblona. ¿Sí? O sea, es que un año no se cumple todos los años. Es un año. ¿Un año? ¿Puedo cantar otra vez cumpleaños feliz? No, ¿lo cantas no. tú también? Venga, vamos no, a cantarlo, no, por favor. Yo no canto. Venga. ¿Sabes lo que pega ahora? Cumpleaños. Una buena bolsa de gusanito y una buena película. De un kilo. Oh. Cumpleaños feliz. Cumpleaños. Pero hoy no cantamos. Hoy, o sea, yo no canto. Feliz. Esto tiene derecho seguro. ¿Qué pasa? Ha quedado un poco chunga como presentación. No, hombre, un poco apagado. Lo tienes que decir. Ay. Así en plan. En plan, como imponiéndome. Exacto. Vale. Si te ha gustado este podcast, entra en iTunes y valóranos.